alivio en el tedio. Si bien aún puedo ver y mis manos puedo mover, la certeza de ser se fundió en el tedio. Llora el reflejo del espejo, es más real.